Encara que em voldria morir i veure sortint per Orlandis per allà a parlar ell quan et veig a tu. Però en fi, així estem aquí seguint amb tot això. Bien, voy a volver a leer el capítulo 47 y 48 de Isaías, para pasar después a la segunda parte de este poema que trata de la expiación. La segunda parte se refiere más al tema de la redención por el sacrificio expiatorio de Cristo. Y esta primera parte que dijimos que se refiere sobre todo a la liberación de Babilonia, liberación de Israel del imperio de Babilonia, voy a releer el capítulo 47 y después seguiré con el 48. Antes de seguir leyendo, el otro día no quise hacer muchos preámbulos, pero quiero añadir ahora una observación que está escrita en una editorial que escribió Pablo López Castellote en este número. El padre Orlandis entendía que el género literario de esta segunda parte de Isaías, 40-66, que forma una unidad, es un poema lírico dramático, es decir, así como por ejemplo en el libro de Jeremías hay trozos y fragmentos históricos y fragmentos oratorios, discursos del profeta. En Isaías también en la primera parte, hasta el capítulo 39, pues hay fragmentos históricos y algunos otros también oratorios y otras cosas de tipo lírico. Este poema es realmente poema, escrito todo él de una forma ritmada, en hebreo es inequívocamente estrofas con ritmo, aunque irregulares, en fin, no es una estructura como los poemas clásicos griegos, pero realmente una poesía con ritmo. Y además una poesía lírica, pero de un lirismo dramático. Es decir, algo así, por ejemplo, como el poema del esposo y la esposa en San Juan de la Cruz, montado sobre el esquema del Cantar de los Cantares. Es decir, es un poema en el cual aparecen hablando en primera persona y dirigiéndose a otras personas, pues Yahvé, el profeta, Sion, los judíos perversos, los judíos fieles, Babilonia, etc. Yahvé habla Babilonia, Yahvé habla Sion, Sion pregunta, Yahvé contesta, etc. Y a veces unas voces anónimas, diríamos algo así, un coro de tragedia griega, no se sabe quién son, y hablan en de una forma así, como una voz en off, digamos, ¿no? Sin unos comentarios, ¿no? Y evidentemente, pues, para entenderlo hay que ir situándose en ver quién habla en primera persona y a quién se dirige. El padre Orlandis lo tiene casi siempre indicado. Yo el otro día pues no hice muchas alusiones de estas, hoy tal vez en algunos momentos lo haga, porque para entender la parte segunda es sumamente necesario. Ahora sigo con la elegía sobre Babilonia, la caída de Babilonia, en que en realidad habla en general el profeta, ¿no? Son algunos incisos en que ya veréis, hace salir la voz de Yahvé, la voz del pueblo babilónico, etc., o del pueblo judío. Baja y siéntate en el polvo, virgen hija de Babel. Asiéntate en la tierra que ya no tienes trono, hija de los caldeos. Ya no te llamarán la delicada, la voluptuosa. Toma la muela y muele harina, aparta el velo, alza la falda, muestra la pierna, pasa los ríos, al descubierto quede tu desnudez y hasta se vea tu ignominia. Venganza tomaré y con nadie haré pacto, habla Yahvé. Entonces habla el pueblo de Israel, quien nos rescata a por nombre Yahvé Sebaot, el santo de Israel. Sigue el profeta, siéntate en silencio, penetra en las tinieblas, hija de los caldeos. Ya no te llamarán emperatriz de reinos. Habla Yahvé. Airéme contra mi pueblo y degradé mi heredad. Entreguéles en tus manos, habla Yahvé a Babilonia. Los trataste sin piedad. Sobre el anciano cargaste tu pesadísimo yugo. Y decías, para siempre jamás seré señora. No paraste mientes en aquello. De tus postrimerías no te acordaste. Y decías, para siempre. Escúchalo tú ahora, la regalada, la que en confianza está sentada, la que vas en tu alma diciendo, solo yo y nadie más, no moraré en la viudez y no me veréis sin hijos. De repente en solo un día te vendrán estos dos males, te invadirá la viudez y la total soledad, no te valdrán tus impostores ni el poderío de tus agoreros. Obrabas mal y vivías confiada, e ibas diciendo, no hay quien me vea. Sabiduría y ciencia te extraviaron y te ibas diciendo a ti misma, solo yo y nadie más. Sobre ti viene un tal mal que no sabrás de su aurora. Sobre ti cae un infortunio que no podrás expiar. Sobre ti llega de improviso una tormenta que no conoces. Quédate ahí con tus hechizos y con tus muchas imposturas con que desde la infancia te has cansado. Podrás tal vez ayudarte, quizá te harás de temer. Estás débil de tanta consulta. Que te acudan ahora y te salven los que miden el cielo, los que observan los astros, los que te hacen saber por las lunas lo que te ha de venir. Helos que son cual tamo, el fuego los abrasa. No salvarán la vida de mano de la llama, no hay brasa de calentarse, no hay hogar ante el cual asentarse. Así fueron contigo, al sentir tu fatiga, los que contigo desde tu infancia mercadearon. Cada cual vaga por su lado, no hay quien te salve. Entonces habla Sion a los israelitas y les acusa de rebeldía. Notad que está maldiciendo a Babilonia y anunciando la liberación del pueblo. Oídlo, casa de Jacob, los llamados con el nombre de Israel, los que salen de las aguas de Judá, los que juran por el nombre de Yahvé y del Dios de Israel hacen memoria, mas sin verdad y sin justicia. De la ciudad santa toman el nombre, en el Dios de Israel buscan apoyo. Es su nombre Yahvé Sebaot. Sigue hablando Yahvé ahora. Lo vetusto desde entonces lo predije, brotó de mis labios y lo hice oír. De improviso actué y sucedió. Por saber yo que tú eres duro, que es tu cerviz barra de hierro y que es de bronce tu frente, yo te lo anuncié de tiempo atrás, antes del suceso te lo hice oír. Desde ahora te anuncio cosas nuevas, cosas reservadas que no conoces. Se van creando ahora, no en lo pasado. Antes de ahora nada has oído. No vayas a decirnos, yo ya lo sabía. Tú jamás lo oíste, jamás lo supiste. Y desde antes el oído se te abrió. Bien sé yo lo muy pérfido que eres, que desde el seno de tu madre tu nombre es rebelde. Entonces habla Dios de por qué tiene misericordia de Israel. Por mi nombre refreno la ira. Por mi gloria frente a ti me cohibo y no llego a destruirte. Yo te he fundido y en ti no hallo plata. Yo te elijo en el crisol de la aflicción. Por mi amor yo lo hago. Cuán escarnecido fuera mi nombre, yo mi gloria a otro alguno no daré. El anuncio ahora está terminando esta parte y el anuncio de la venida del Mesías. Escúchame a mí, Jacob, Israel, a quien yo llamo. Yo soy el mismo, soy el primero, soy el postrero. Mi mano fundó la tierra, mi diestra tendió los cielos, yo les llamo y juntos todos se presentan. Juntaos vosotros todos y escuchad. ¿Quién hay entre ellos que tales sucesos haya presenciado? Yahvé le amó. Aquí habla el profeta de Yahvé y habla de un personaje que no dice quién es. Yahvé le amó. Cumplirá su designio en Babel y su brazo en los caldeos. Yo soy quien ha hablado, yo quien le ha llamado, yo quien le introduce, yo quien prospera su camino. Entonces habla el Mesías, este personaje. Acercaos a mí, oíd lo que yo digo. Jamás desde un principio hablé en lo oculto. Desde el tiempo que yo fue, allí yo estaba. Y ahora Yahvé, mi dueño, envíame y su espíritu. Así habla Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Yahvé, tu Dios, quien te amaestra para tu bien, quien te endereza por el camino por donde has de andar. Oh, si atendieras a mis mandatos, como un río sería tu paz, tu justicia cual las olas de la mar, tu descendencia fuera cual arena, lo nacido en tu seno, cual lo nacido en el seno de la mar. Jamás pereciera ni fuera talado tu nombre ante mí. Salid de Babel, huid de los caldeos, anunciadlo y pregonadlo con voz de alegría, esparcidlo hasta los límites del mundo. Decid, Yahvé ha redimido a su siervo Jacob, ni padecieron sed en el desierto por donde les hizo andar. Aguas de la roca sacó para ellos, hendida la roca manaron las aguas. Nada de paz, dice Yahvé, a los impíos. Aquí este texto, en las notas del Apocalipsis que leíamos el otro día, lo alude. O sea, salid de Babel, huid de los caldeos, anunciadlo y pregonadlo con voz de alegría. También en Apocalipsis, el hundimiento de Babilonia sigue con aquel triple aleluya de los santos, por ti, el advenimiento del reino de Dios. Y había redimido a su siervo Jacob, la liberación de Israel. Bien, ahora viene la que llama Padre Holandis jornada segunda, que titula Expiación. Y comienza en un largo pasaje hablando el Mesías, Cristo. Esto lo leeré dos veces entero para que lo sigáis. Antes no haré comentarios, sino que lo leeré de así. Islas, escuchadme a mí. Atended, pueblos de la lejanía. Yahvé me llamó desde el seno. Desde el vientre de mi madre me nombró. Como espada afilada hizo mi boca. Cobijóme a la sombra de su mano. Hizo de mí una aguda saeta y dentro de su aljaba me ocultó. Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo. En ti pongo yo mi gloria. Yo repuse, ha sido en vano mi fatiga. En la nada y en el viento mis fuerzas he consumido. A fe que mi derecho está en Yahvé, en mi Dios, mi galardón. Mas ahora me dice Yahvé, que en el seno me formó a ley de siervo, para hacer que a él vuelva Jacob. Mas hay que Israel no se congregue. En los ojos de Yahvé mi gloria está, y es mi Dios toda mi fuerza. Y él me dice, poco es para mí ser tú mi siervo, para que las tribus de Jacob me restablezcas y a los salvados de Israel me hagas volver. Yo te doy para luz a las naciones y que seas mi salud hasta los términos del mundo. Así habla Yahvé el que a Israel redime su santidad, al despreciado de alma, abominable al pueblo, siervo de poderosos. Verante reyes y de pie se te pondrán, verante príncipes y ante ti se postrarán. Por gracia de Yahvé que te es fiel, del santo de Israel que te ha elegido. Así habla Yahvé. En el tiempo de favor yo te escuché, en el día de salud yo te conforto y te defiendo. Por alianza al pueblo yo te doy, a fin de restaurar el territorio y repartir heredades desoladas. Y decir a los presos salid, y a los que en tinieblas moras, y los que en tinieblas moran, descubríos. En los caminos serán pastoreados y en todos los cereales tendrán pastos. No tendrán hambre ni tendrán sed, ni el resistero del sol les dañará, que quien les ama les será guía y a manaderos de agua los llevará. De todos mis montes haré camino y todas mis calzadas se alzarán. Ved cómo estos llegan de lejos y aquellos otros del norte y del mar y los otros del país de Sinim. Jubilen los cielos y exulte la tierra, rompan los montes en cantos alegres, porque a su pueblo consuela Yahvé. Y sienten sus penas, ternura y dolor. Vuelvo a leerlo. Ahora un pequeño comentario. Habla el Mesías, se dirige a las islas, a los pueblos lejanos. Son las naciones gentiles. Dice que le oigan. Yahvé le ha elegido y le dice que ha puesto en él su gloria. Pero responde el Mesías a Yahvé, me he fatigado en vano. Yahvé le dice, es poco que fueses mi siervo para restaurar Israel, porque Israel no se ha congregado, ha fracasado porque aquello que ha sido enviado no se cumple. Es poco esto, serás luz de las naciones, llevarás mi salud hasta los términos del mundo. Has sido despreciado, abominable al pueblo, siervo de poderosos. Los reyes se pondrán de pie ante ti porque Dios te ha elegido, te he escuchado, te he confortado, te he dado para alianza del pueblo, liberación de los cautivos del pueblo. Tiene un canto de alabanza. Islas, escuchadme a mí, atended pueblos de la lejanía. Yahvé me llamó desde el seno, desde el vientre de mi madre me nombró. Como espada afilada hizo mi boca, cobijóme a la sombra de su mano. Hizo de mí una aguda saeta y dentro de su aljaba me ocultó. Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti pongo yo mi gloria. Yo repuse, ha sido en vano mi fatiga, en la nada y en el viento mis fuerzas he consumido. a fe que mi derecho está en Yahvé, en mi Dios, mi galardón. Mas ahora me dice Yahvé, que en el seno me formó a ley de siervo para hacer que a él vuelva Jacob, mas hay que Israel no se congrega. En los ojos de Yahvé mi gloria está, y es mi Dios toda mi fuerza. Y él me dice, poco es para mí ser tú mi siervo, para que las tribus de Jacob me restablezcas, y a los salvados de Israel me hagas volver. Yo te doy para luz a las naciones, y que seas mi salud hasta los términos del mundo. Así habla Yahvé, el que a Israel redime su santidad, al despreciado de alma, abominable al pueblo, siervo de poderosos. Verante reyes y de pie se te pondrán, verante príncipes y ante ti se postrarán, por gracia de Yahvé que te es fiel, el santo de Israel que te ha elegido. Así habla Yahvé, en el tiempo de favor yo te escuché, y en el día de salud yo te conforto y te defiendo. Por alianza al pueblo yo te doy, a fin de restaurar el territorio y repartir heredades desoladas. Decir a los presos, salid, y a los que en tinieblas moran, descubríos. En los caminos serán pastoreados y en todos los areales tendrán pastos. No tendrán hambre ni tendrán sed, ni el resistero del sol les dañará. Que quien les ama les será guía y a manaderos de agua les llevará. De todos mis montes haré camino y todas mis calzadas se alzarán. Ved cómo estos llegan de lejos y aquellos otros del norte y del mar y los otros del país de Sinim. Jubilen los cielos y exulte la tierra. Rompan los montes en cantos alegres, porque a su pueblo consuela Yahvé y sienten sus penas ternura y dolor. Como notan los títulos de Padre Landis, primero, Israel no se congrega, le anuncia la salvación de las naciones, pero a partir de la estrofa esta octava que pone Padre Landis, le vuelve a decir que es alianza del pueblo para restaurar el territorio, y la liberación, el retorno de todos del norte, del mar, del país de Sinim. Fondo de la profecía está ya el acoger a Israel disperso y redimirlo, cumplir la alianza con Israel, como se ve en lo que sigue después de esto, que ha terminado de esta manera la profecía última. Ya se refiere de nuevo a la restauración de Sion. Hay un diálogo que es de los textos más bellos poéticamente, más conseguidos tal vez en ritmo. Dice Sion, Yahvé me abandonó, el Señor me ha dejado en el olvido. Olvidará la mujer a su niñito, del niño de su seno no habrá piedad. Olvidárase la madre de su hijo, nunca jamás yo de ti me olvidaría. Si en la palma de mi mano te he grabado, si tus muros están siempre ante mis ojos, ya se dan priesa los que van a restaurarte, y cuantos te arruinaron y asolaron de ti huyen. Alza en torno tus ojos y mira, todos aquellos van agrupándose para llegársete. Por vida mía, palabra de Yahvé, de todos ellos te vestirás cual de atavío y te los ceñirás a fuer de noble. Y tus ruinas y tus escombros y lo arrasado del país. Sobrado estrecha eres a tus avecindados, afuera vayan los que te estaban devorando. Y al oído te dirán los hijos de tu abandono, angosto me es este lugar, cédeme espacio donde more. Y tú a ti misma te dirás, ¿quién me ha parido a todos estos? Yo la sin hijos, yo la infecunda, la desterrada, la desechada. ¿Quién a estos me ha criado, a mí que solitaria me quedé? Y todos estos doparaban. Así habla Yahvé nuestro Señor, ve cuál alzo mi mano ante las gentes y cuál hizo ante los hombres mi pendón. Y van trayendo en brazos a tus hijos y son tus hijas en hombros aportadas. Serán tus ayos soberanos y princesas tus nodrizas. Postrados de bruces te harán homenajes y lamerán el polvo de tus plantas y sabrán que yo soy Yahvé y no se abochornan los que en mí confían. Sigue el diálogo. Que se arranque la presa al prepotente, que se vada el cautivo del tirano. Tal es lo que afirma Yahvé. Sí, arrancaráse la presa al prepotente y escapará al tirano su botín. Yo contra tus contrarios lidiaré. Yo a los que son tus hijos salvaré. A quien te deje haré comer sus propias carnes, y de su sangre se embriagarán como de mosto. Y toda carne entenderá que yo soy Yahvé, tu salvador, tu redentor, el fuerte de Jacob. Sigue el diálogo este de Yahvé con Israel. Así habla Yahvé. ¿Dónde está el libelo de divorcio con el cual yo a vuestra madre repudiara? De mis acreedores, ¿a cuál os entregué? Ay, que por vuestras maldades fuisteis vendidos, y fueron vuestros crímenes por los que vuestra madre fue despedida. ¿Por qué al ir yo a vosotros nadie venía? ¿Por qué cuando os llamaba no respondíais? ¿Tan corta es ya mi mano que no rescate? ¿O es que en mí ya no hay fuerzas para salvar? Con sola mi amenaza la mar yo seco y de los ríos hago un desierto, y faltos de agua hieden sus peces muertos de sed. Yo revisto los cielos de negro, yo los pongo de luto. Este texto, en que todo eso es un diálogo de Yahvé con Israel, al cual, y si a vuestra madre he repudiado, me he divorciado de vuestra madre por vuestras maldades, etc. Es de aquellos textos en que hay aquel problema exegético tan serio. No se puede tomar sin la verdadera burla del texto sagrado, no se puede tomar la promesa de salvación, yo soy vuestro salvador, dirigido a la iglesia, Israel de Dios, entendida históricamente de hecho como iglesia de los gentiles, y tomar las maldiciones y las acusaciones de maldad que han sido causa de divorcio y despedida del Israel de la carne. Sion y Jerusalén, esto es una cosa que no tiene sentido. Las bendiciones van dirigidas al mismo, a quien se dice, te he repudiado por tus maldades, pero por mi amor no te abandono. Hay una profecía constante de la fidelidad de Dios a sus promesas a Sion, al pueblo de Israel. Si no, no tiene sentido ninguno. Ahora viene otro cuadro en que habla el Mesías. Nuestro Señor Yahvé me da lengua de alumno, que sepa con palabras dar fuerza al débil. Notad que no dice me da lengua de maestro, sino que dice que me da lengua de alumno, que sabe con palabras dar fuerza al débil. Nuestro Señor Yahvé me da lengua de alumno, que sepa con palabras dar fuerza al débil. Despierta la alborada, despierta ya mi oído para que escuche como alumno. Nuestro Señor Yahvé me abre el oído. Yo no resisto, atrás no me hago. Mi espalda entrego a los que azotan, y mis mejillas a los que mesan. Mi faz no escondo a insultos y a esputos. Nuestro Señor Yahvé me da su auxilio, y así no quedo abochornado. Y hago de mi rostro un pedernal, y sé que en confusión no quedaré. Está cabe mí quien me hace justicia. ¿Quién litiga conmigo? Aboquémonos ambos. ¿Quién es el demandante? Aproxímese a mí. Nuestro Señor Yahvé me da su auxilio. ¿Quién hay que me condene? Todos ellos se deshacen cual la roca, comerálos la polilla. ¿Hay entre vosotros quien tema a Yahvé al oír la voz de su siervo, quien ande en tinieblas privado de luz, que confíe en el nombre de Yahvé, que estribe en su Dios? Este texto estaba, no recuerdo ahora, la verdad conozco menos la liturgia nueva, este texto estaba antes en, creo que el Viernes Santo, en una de las lecturas previas, ¿no? ¡Ay, que vosotros todos prendéis un fuego, los que os armáis de flechas incendiarias! Entraos en la hoguera de vuestro fuego por medio de las flechas que incendiasteis. De mi mano este mal os llegará, y entre tormentos y acerenes. Oídme a mí, los que vais en pos de la justicia, cuantos andáis en busca de Yahvé. Mirad la roca de do fuisteis excavados, y el hueco de la roca de do fuisteis extraídos. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, la que os dio a luz, que a él solo le llamé, y a él bendije, y a él multipliqué. Tal a Sion da consuelos Yahvé, y tal a sus destrozos da consuelo. De su desierto haré un Edén, de su erial un jardín de Yahvé. Gozo y alegría en ella se hallará, y loores y son de cantares. Ponme atención, oh pueblo mío, oh mi nación, préstame oído, porque mi ley de mí saldrá, y para luz de las gentes el derecho fijaré. Está cercana mi justicia, y mi salud va despuntando, y mis brazos a los pueblos juzgarán. En mí las islas pondrán su confianza, y estarán aguardando a mi brazo. alzad los ojos a los cielos y desde abajo mirad a la tierra. Que los cielos desharánse como el humo, desgarraráse la tierra como ropa. Los que en ella viven al igual perecerán. Mas mi salud durará eternamente y mi justicia jamás se arredrará. Oídme, sabedores de justicia, oh pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis los ultrajes de los hombres y no os aterroricen sus insultos. Como ropa roerálos la polilla y su larva roerálos como lana. Mas mi justicia será eterna y por edades de edades y salud. Aquí podemos recordar la secuencia con que en los profetas y en el Evangelio se exhorta a no confiar en los hombres y a no temer a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. No temáis a los que os pueden hacer esto, aquello. Temed a Dios. Que no temáis a los ultrajes de los hombres y no os aterroricen sus insultos. Como ropa roerálos la polilla y su larva roerálos como lana. Mas mi justicia será eterna y por edades de edades mi salud. Pero viene una cosa preciosa de cuatro poemas cortos sobre el brazo de Yahvé, que ha sido nombrado varias veces de una forma incipiente en momentos anteriores, de que las islas están aguardando el brazo de Yahvé. Texto que, como sabéis, es los nombres de Cristo de Fray Luis de León, se dice que se comienza, se llama Cristo brazo de Yahvé, y la exégesis tradicional. Despierta ya, despierta y ármate de vigor, oh brazo de Yahvé. Despierta ya como en antiguos tiempos, en edades vetustas. ¿No fuiste tú quien destrozó a Rahab, quien traspasó al dragón? ¿No fuiste tú el que secó la mar, aguas del grande abismo, y en el seno del mar abrió camino, paso a los rescatados? Los rescatados de Yahvé regresarán y jubilosos a Sion arribarán. Sobre su frente perenne regocijo, les toca en suerte el gozo y la alegría, y huyen la pena y el gemido. Yo soy quien os consuela. ¿Quién eres tú que andas así miedosa de un hombre a morir destinado, de un hijo de hombre efímero cual hierba? Es una increpación en que Yahvé dice a Israel. ¿Quién eres tú para temer a los hombres? Darle paradoja, esto es muy poco citado. Ya lo de los lenguajes paradójicos de la Biblia, ¿no? Las cosas que dicen ahora. ¿Quién eres tú para que andas así miedosa de un hombre a morir destinado, de un hijo de hombre o efímero cual hierba? Y olvidas a Yahvé, que es tu hacedor. O sea que el hombre. Pan le faltará. Yo soy Yahvé tu Dios. Yo espanto el mar y muje su oleaje. Yahvé Sebaot es su nombre. Yo pongo mis palabras en tu boca. A la sombra de mi mano te cobijo. Para plantar los cielos. Para fundar la tierra. Para decir a Sion, tú eres mi pueblo. Despiértate, despiértate. Yérguete ya, Jerusalén. Ya que has bebido de la mano de Yahvé la copa de su enojo. La copa rebosante que da el vértigo bebiste hasta apurarla. No hay guía para ti entre los hijos que has dado a luz. No hay quien te dé la mano, no hay quien de la mano te sostenga de cuantos hijos has criado. Dos son los males con que has chocado. ¿Quién contigo se conduele? Asolamiento y ruinas, hambre y espada. ¿Cómo te aliviaré? Yacen tus hijos en tinieblas por el cabo de todas las calles, cual gacela cazada en la red. Ahitos están ellos de la ira de Yahvé, del enojo de tu Dios. Oye pues lo que te digo, oh desdichada, la que andas ebria y no de vino. Así habla tu dueño, Yahvé. Hará juicio tu Dios a su pueblo. Yo quitaré de tu mano la copa que te da vértigo, la copa desbordante de mi ira, no más la beberás. Despierta ya, despierta, ármate de tu fuerza, oh tú, Sion. Viste ya tu atuendo de gala, Jerusalén, ciudad de santidad. Jamás entrará ya en ti ni incircunciso ni impuro. Sacúdete ya al polvo, levántate y asiéntate, oh tú, Jerusalén. Suelta las ligaduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Así habla Yahvé nuestro Señor. De balde fuisteis vencidos y sois sin plata rescatados. Y así habla Yahvé. A Egipto en un principio mi pueblo descendió para morar allí, y sin motivo Asur le violentó. Mas ahora, ¿qué es lo que me toca? Palabras de Yahvé. que mi pueblo siempre fue prendido sin razón, y sus amos van aullando, palabra es de Yahvé, y mi nombre en todo tiempo sin cesar es insultado. Y entonces en aquel día el pueblo mío sabrá mi nombre, pues por mí mismo yo les diré, aquí estoy yo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, del que la paz proclama y da la buena nueva y anuncia la salud, del que dice a Sion, tu Dios ya reina. Voz de los centinelas, alzad la voz, a porfía dad gritos de júbilo, que están viendo de ojo en ojo el retorno a Sion de Yahvé. Romped de consuno en voces de júbilo, vosotros escombros de Jerusalén, pues consuela a su pueblo Yahvé y redime a Jerusalén, pues descubre Yahvé su brazo santo a la vista de todas las gentes, y los confines de la tierra verán todos la salud de nuestro Dios. Quitad, quitad, salid de allí, nada impuro toquéis, salid de en medio de ella, purificaos los que portáis los vasos de Yahvé, pues no saldréis en tropel ni marcharéis como en fuga, que a vuestro frente vaya Yahvé y a vuestra espalda el Dios de Israel. Ahora viene un fragmento muy conocido en la liturgia, que es la profecía de la pasión, según toda la tradición cristiana. Discutible. Hete aquí que prospera mi siervo, se alza y se eleva y se encumbra a lo alto. Lo mismo que ante ti muchos se espantan, tal ante el destrozo de su rostro, que ni es de varón, tal ante su figura, que ni de hijo de hombre. Y así él rociará naciones populosas, y ante él los reyes cerrarán los labios, al ver lo que jamás se les dijera, al contemplar lo que jamás oyera. ¿Quién hay que otorgue a fe a lo que oímos? El brazo de Yahvé, ¿a quién se ha revelado? Él sube ante su faz cual arbolillo, y a modo de raíz de tierra seca. No hay en él hermosura ni elegancia, le miramos y no le hallamos ni belleza ni atractivo. Despreciado y postergado entre los hombres, varón de penas y que sabe de dolor, porque de nosotros su rostro ocultaba, fue ultrajado y en nada le tuvimos. La verdad es que él sobre sí tomó nuestras dolencias y con nuestras torturas él cargó. Nosotros le tuvimos por leproso, por herido de Dios, por miserable. Herido sí lo está por nuestros crímenes y por nuestros pecados quebrantados. La pena sobre él que nos da paz y por sus cardenales nos sanamos. Nosotros todos como ovejas divagamos, la mira puesta cada uno en su camino. Mas Yahvé sobre él impelió el delito de todos nosotros. Él, vejado, se somete y jamás abre la boca. Cual cordero fue llevado al sacrificio, cual oveja ante aquel que la trasquiló. Se hizo el mudo y jamás abrió la boca. De violencia y de condena fue la presa. Y hubo en aquella edad quien meditara que al ser él arrancado de la tierra de los vivos, fue su herida por el crimen de mi pueblo. Una tumba entre malvados se le diera, mas ya muerto cabe el rico es su morada, porque nunca injusticia cometió y en su boca no hubo fraude. A Yahvé plugo quebrantarle en el dolor, y sin molare su vida como hostia de pecado, él verá su progenie, prolongará sus días y prosperará en sus manos el designio de Yahvé. Por el trabajo de su alma él verá y se saciará con su ciencia. El justo mi servidor a muchos dará justicia, y con sus crímenes él cargará. Por eso le daré en lote muchedumbres y él partirá a los fuertes en botín, pues hasta la muerte prolongó su vida y entre los criminales fue contado, y tomó los pecados de muchos y por los malvados intercedió. Este texto íntegro del que formaba la epístola de uno de los también de las lecturas de la pasión. Ahora, como que en todo este poema hay una constante entreveración de profecías de ese tipo expiatorio, con unos cantos de esperanza y de promesa de redención de Israel. O sea que ahora saltamos, evidentemente, a un texto de plenitud, de redención, de Sion. Vibre tu voz, la estéril que no pares, rompe en cantares y chilla la que no sientes las congojas. Pues son más los hijos de la desolada que fueron los hijos de la maridada, dice Yahvé. Ensancha más el espacio de tu tienda, tiendas el cortinaje de tu toldo. No escasees, refuerza las cuerdas, afirma los mástiles. Que a la diestra y a la siniestra irrumpirás, y tu prole las naciones obtendrá, y poblarán ciudades destruidas. Tú no te asustes, que no te afrentarás. No te avergüences, que nada torpe harás, que tu ignominia juvenil olvidarás, y tu oprobiosa viudez no más recordarás. Pues tu esposo es tu hacedor. Esta que tiene que olvidar su oprobiosa viudez, el hacedor es su esposo. Pero la iglesia no ha sido viuda, ¿no? Todo esto es la iglesia. Sion es el pueblo, que es la esposa de Yahvé. Tu esposo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, es llamado el Dios de todo el mundo. Esto es la reconciliación de Sion. Tu redentor, el Santo de Israel, es llamado el Dios de todo el mundo. Como mujer abandonada y de espíritu abatido, te está llamando Yahvé. Esposa de juventud, ¿cómo será repudiada? Dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, mas en lo grande de mi amor te aunaré. En un momento de ira mi faz por un momento te oculté. Y en mi piedad eterna contigo me enternezco, dice Yahvé tu redentor. Lo que en las aguas de Noé me pasa ahora. Por ello entonces que aquellas aguas de Noé nunca jamás la tierra invadirían. Tal juro ahora no irritarme contra ti, ni jamás recriminarte. Aunque cedan las montañas y los collados vacilen, el favor que yo te he dado no se alejará de ti, y la alianza de mi paz jamás vacilará. Dice Yahvé, que te ama tiernamente. Pobrecita, combatida por tormentas sin consuelo, yo recostaré tus piedras sobre brillante mortero, te cimentaré en zafiros. Tus almenas haré de rubíes, comienza uno de los pasajes que fueron siempre la fuente de los milenarismos, la ciudad construida sobre zafiros, etc. Tus almenas haré de rubíes y tus puertas de carbunclos y todos tus linderos de piedras preciosas. Y tus hijos serán todos discípulos de Yahvé. Será grande la paz de tus hijos y sobre la justicia consolidada. Lejos de ti la tiranía, que nada tendrás que temer. Y lejos de ti la ruina, que a ti no se acercará. ¿Ves cuál se trama una liga? De mí ello no vendrá. Quien contra ti conspirare, delante de ti caerá. Yo soy quien crea al herrero, que sopla en el fuego las ascuas y saca el arma para forjarla. Yo creo al destructor para asolar. Toda arma forjada contra ti fracasará. Toda lengua que se alce contra ti, tú en el juicio la condenarás. Tal es la herencia de los siervos de Yahvé, la justicia que ellos de mí viene, oráculo de Yahvé. Ahora viene otro cuadro en que sigue hablando Mesías. Ah, todos los sedientos, venid a las aguas. Los que plata no tenéis, venid también. Comprad y comed, venid y comprad sin plata y sin dispendio el vino y la leche. ¿Por qué gastáis la plata y no en el pan? Y las fatigas y no para hartura. Oídme, oídme a mí, y comed de lo bueno, y vuestra alma gozará de suculento manjar. Los textos que se aplican en Dios, también al Sagrado Corazón de Jesús muchas veces. Inclinad vuestro oído y veníos a mí, oíd y vuestra alma vivirá. Y pactaré con vosotros eterna alianza, las gracias de David indefectibles. Yo a los pueblos le he dado por testigo, príncipe y legislador sobre los pueblos. Ha cambiado ya, primero hablaba ya el Mesías, ahora habla Yahvé. Ya os he dicho que a veces un verso intercalado sale de otra forma. Yo a los pueblos le he dado por testigo, príncipe y legislador sobre los pueblos. Pueblo que no conoces, llamarás. Pueblo que te desconoce, correrá hacia ti. Por gracia de Yahvé, que es tu Dios, del Santo de Israel, que te enaltece. Buscad a Yahvé cuando es dado encontrarle, invocadle en tanto que está cerca, y deje el malvado sus caminos, y el varón vano sus pensamientos. Y vuélvase Yahvé, que le hará gracia a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Ahora fijaos esta exhortación. Deje el malvado sus caminos, y el varón vano sus pensamientos. Y vuélvase Yahvé, que le hará gracia a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Pues ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Tal como sobre la tierra se encumbra el cielo, así sobre vuestros caminos, mis caminos, sobre vuestros pensamientos, mis pensamientos. Y cual baja la lluvia y la nieve del cielo, y allá no retorna, mas abreva y fecunda la tierra y la hace brotar, y da semilla para el que planta y pan para el que come, así sucede con mi palabra, con la que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí baldía, sino que cumple cuanto yo quiero, y aquello prospera que la manda. Sí, que saldréis con alegría y que seréis en paz llevados ante vuestros vosotros montes y collados, prorrumpirán en cantos de alegría. Donde hay espinares crecerán cipreses y donde ortigales arrayan. Y a Yahvé le será para renombre monumento eternal e indestructible. Así habla Yahvé. Guardad el derecho, obrad la justicia, que mi salud está próxima a llegar y mi justicia a revelarse. Dichoso el hombre que tal obrare, y el hijo del hombre que en ello escribe, que observe el sábado sin profanarlo y guarde su mano de obrar lo malo. Y no diga al hijo de extranjero, si está adherido a Yahvé, no diga, ay que Yahvé me excluya de su pueblo. Tampoco diga al eunuco, ay que soy un árbol seco. Porque si habla Yahvé, a los eunucos que guardan mis sábados y que eligen según mis designios y que escriben en mi alianza, yo a estos les daré dentro de mi casa y de mis murallas una mano y un nombre de más alta valía, que no los hijos y las hijas un nombre eterno les daré indestructible. Que a los hijos de extranjero adheridos a Yahvé para servirle y amar al nombre de Yahvé y ser sus siervos, a todo el que sin profanarlo guarde el sábado y a aquellos que escriben en mi alianza, yo les haré entrar en mi santa montaña, les daré goces en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Oráculo de Yahvé nuestro Señor, que junta a los expulsos de Israel y a los en torno de él ya congregados, otros aún congregaré. Ah, de las bestias del campo, venid todas a comer, bestias todas de la tierra. Este es un texto muy extraño, muy hermoso y desconcertante. Todos sus centinelas están ciegos, no tienen seso. Son todos perros mudos, ladrar no pueden. Soñando están en cama, les place sestear. Y los tales perros, espíritus fuertes, no saben de altura. Y estos son los pastores, que ni saben pensar. Todos vueltos los ojos a su camino, cada uno a su lucro desde su punto. Venid, el ogro vino, a henchiros de licor, y será como hoy el mañana, muy grandes son los restos. Fenece el justo y sobre su corazón nadie lo pone. Son los buenos desechados y no hay persona que contenga. Frente a la maldad fue el justo cosechado, y en paz se ausenta. Reposa en el sepulcro quien anduvo en lo justo. Venid acá vosotros, hijos de bruja, prole de adúltero y ramera. ¿De quién hacéis escarnio? ¿A quién abrís esa bocaza? ¿A quién sacáis la lengua? ¿Es que no sois progenie de pecado y raza de embusteros? Que os inflamáis entre los terebintos bajo la copa de un árbol frondoso. ¿No degolláis a los niñitos cabe el torrente en la hendidura de las rocas? En los lisos y jarros del torrente tienes la herencia. Son ellos tu lote. Sí, a ellos derramaste libación y ofrendas presentaste. Aún con esto me habré de aguantar. Sobre un monte orgulloso y erguido pusiste tu cubil, y hasta allá lo alto subías, afanosa de sacrificar. Detrás de la puerta y los postes fijaste tu divisa, y así, lejos de mí, te rebelabas y remontabas y ensanchabas el lecho. Y pactabas en tu favor de parte de ellos, amabas sus cubiles y observabas la mano. Con aceites al rey le vas rondando y multiplicas tus ungüentos y envías a lo lejos mensajeros y caíste hasta el infierno. Con tus muchos andares te fatigas, mas no dijiste basta, vida en tu mano hallabas, por esto no enfermaste. ¿De quién tuviste pánico y temor cuando mentías? Mas de mí no te acordaste y dentro del corazón no me temí. No estuve yo callando tiempo y tiempo y así no me temí. A denunciar yo voy tu justicia y tus obras, que de nada te van a servir. Cuando clames, tus compañías te liberarán. Llevarás el viento a todos ellos, un solo soplo les haré suyos. Mas quien confía en mí, heredará la tierra, poseerá mi santo monte. Y dijo, allanad, allanad, abrid camino, quitad tropiezos al camino de mi pueblo, que así habla el que es alto y sublime, el que habita en lo eterno, su nombre es santidad. Yo habito en lo alto y en lo santo, en los de espíritu contrito y humillado, para dar vida al espíritu humillado, para dar vida al corazón contrito, que no litigo eternamente y no me enojo para siempre, pues el espíritu en mi presencia desfallece y las almas por mí mismo las he hecho. Por lo inicuo de sus lucros me enojé y le herí ocultándome en mi enojo, anduvo revelado por las sendas de su antojo. Yo veo sus derroteros, yo le sanaré y le guiaré, y le daré de nuevo mis consuelos, a él y a los que con él se conduelen. Yo creo el fruto de los labios, paz al cercano y al lejano, dice Yahvé, y yo le sanaré. Los malvados son mar en tormenta que no puede amansarse, y sus aguas revuelven lodo y cielo. Nada de paz pronuncia nuestro Dios a los impíos. Y con eso termina esta segunda parte. Esto, el padre Landis lo titula, este cuadro octavo tan extraño. El padre Landis pone: el Mesías, el justo, muere. Escena primera, actitud de los próceres de Israel ante la muerte del justo. Todas aquellas increpaciones a los que sacan la lengua, hacen escarnio, hijos de bruja, progenie de pecado, invectivas contra Israel pecador. Entonces, reiteración de la promesa de misericordia, no hay paz para los impíos, lo cual está al final de cada una de las tres partes. ¿Qué hora es? A ver si sigo un poco más. Sí. Pues para, como te conviene repetir un poco cosas, voy a comenzar leyendo una parte de la del capítulo 58, 59, etc. Que también lo conoceréis. Se ponía esto en la liturgia de Cuaresma. Clama tú a voz en cuello sin refrenarte, alza la voz a guisa de trompeta, y a mi pueblo denuncia su rebeldía y sus maldades a la casa de Jacob. Ellos día tras día me reclaman y quieren conocer mis intenciones, tal como pueblo que obrara en justicia y el derecho de su Dios no abandonara. Solicitan de mí sentencias justas y piden que su Dios se acerque a ellos. ¿Por qué ayunamos y no lo miras? Y humillamos el alma y tú no atiendes. Si en el día de ayuno vuestro interés lográis, y a todos vuestros siervos vais vejando, es que ayunáis riñendo y peleando, e hiriendo malamente a puñetazos. No es de tal suerte vuestro ayunar de hoy, que haga oír vuestra voz allá en lo alto. Será tal el ayuno que yo escojo, día en que el hombre debe humillar su alma. Será el doblar cual junco la cabeza y hacer lecho de saco y de ceniza. A esto llamarás tú ayunar y día del agrado de Yahvé. No es por ventura el ayunar que elijo el desatar cadenas de maldad, de la coyunda desligar los nudos, poner en libertad a los forzados y el que toda coyunda quebrantéis. No es compartir el pan con el hambriento y que hospedes al pobre sin asilo. Si vieres un desnudo que lo abrigues y no esquives jamás al que es tu carne. Cual alba al punto romperá tu luz, germinará tu santidad veloz, andará tu justicia ante tu faz y en pos de ti la gloria de Yahvé. Cuando invoques a Yahvé responderá, y cuando clames te dirá, aquí yo estoy. Si alejas de tu medio la coyunda, el alargar el dedo, el hablar vanidad, si prodigas tu alma al hambriento y si sacias el alma abatida, entre sombras tu luz brillará y será tu oscuridad cual mediodía. Y Yahvé será siempre tu guía, y en las arideces tu vida hartará, y dará robustez a tus huesos, y serás cual vergel abrevado, ontanar cuyas aguas no fallan. Los tuyos rearán ruinas antiguas, y cimientos alzarás de siglos prístinos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de vías de enlace entre poblados. Si retraes del sábado tu andar, y hacer tu capricho en mi santo día. Si al sábado le llamas delicias, consagrado Yahvé glorificado. Si lo honras, no haciendo tus planes. Sin buscar tus gustos, ni darte a la charla. Hallarás tu deleite en Yahvé, y te hará montar a lo alto de la tierra. Te nutrirá de la herencia de tu padre Jacob. Así la boca de Yahvé lo ha decretado. No tanto se ha cortado la mano de Yahvé que no alcance a salvar. Ni así su oído se ha embotado que ya no pueda oír. Son vuestros pecados que están poniendo cisma entre vosotros y vuestro Dios. Y son vuestras maldades lo que su faz oculta para no oíros.